me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Que si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre mi cadáver dejaré caer todo el llanto que brote de tu tristeza, que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.